Cuando había un temporal quedaba totalmente anegado, que era difícil de entrar, que a la gente, a los vecinos, se les metía el agua a las casas, porque tiene una particularidad este lugar, que la calle estaba por encima, más alta que las casas. Y la verdad que cuando asumimos, le encomendé la función a varias idóneos en el tema, nadie lo pudo resolver, y el secretario de obra actual, Guido Marelo, le planteé y entendió perfectamente lo que queríamos. Lo probamos el otro día con la lluvia que hubo y funcionó bien lo que habíamos hecho, y después pavimentamos, y lo hemos hecho con recursos municipales, con recursos propios, con recursos municipales. Así que muy contento, porque lo importante creo que es que quienes tenemos responsabilidades públicas hagamos lo que realmente la gente quiere, ¿no? Y en este caso creo que hemos cumplido con un anhelo, con un sueño, con una necesidad imperiosa más que nada de los vecinos de esta zona, ¿no? ¿De cuánto es la inversión que se ha realizado? Bueno, esto, lo que pasa es que una parte lo hemos hecho con todo lo que es la parte previa a la pavimentación. Lo hemos hecho nosotros con personal y con maquinaria, herramientas que tenemos, pero obviamente pavimento no tenemos, entonces hay que contratar empresas, buscar el mejor precio, y bueno, ahí hemos podido articular y hacer una parte y una parte, o si no sería una obra muy costosa si la tuviésemos que encargar entera a una empresa, ¿no? Por eso hemos reducido los costos. El número fino lo debe tener el secretario seguramente, pero hemos hecho un trabajo increíble, que estoy muy contento, porque creo que cuando hay ganas, cuando hay ingenio, cuando hay iniciativa, cuando hay voluntad, salen las cosas. Así que esa es la persona a la que hay que agradecer. ¿Balance de obras en el departamento, intendente, cómo va? La verdad que muy bien, muy bien. Esta es la obra número 35 que inauguramos desde que hemos asumido. Tenemos la semana que viene una obra de pavimento urbano también, que es la Villa Seminario y la Villa Doncel, que eso se ha hecho con fondos provinciales, obviamente, con pavimento urbano, como les acabo de decir. Y después tenemos otra obra también importante para inaugurar este año, que es la obra que estamos realizando en el barrio Jardín Policial, un salón de usos múltiples, con un playón polideportivo, bueno. Y tenemos muchas obras que no las vamos a poder inaugurar este año, seguramente a principios del año que viene la vamos a poder estar inaugurando. Digo, no la vamos a poder inaugurar porque el tiempo no nos da, ¿no? ¿Y qué se piensa en materias de obras grandes que se vengan para el departamento para el año que viene? Bueno, recién decía que tenemos previsto remodelar toda esa esquina, toda esa parte del Cristo, mejorarlo, ponerlo en valor, remodelarlo, hacer un proyecto de mejoramiento, digo, ¿no? Para toda la gente que circule por esta zona. Remodelamos y mejoramos el parador del ciclista ahí enfrente, hemos arreglado todo el paseo Farinela, que está desde acá atrás suyo, uh-huh, hasta la entrada al RIM 22. Y hemos hecho, bueno, hoy la pavimentación de esta villa tan querida y que tanto lo necesitaba. Y hay que seguir trabajando por esa senda. Tenemos previsto muchísimas obras para realizar el año que viene. Hemos lanzado, como ustedes saben, un programa de pavimentación con fondos municipales. Esto es el inicio de ese programa. Es la primera obra que hacemos con fondos municipales. Y sumado a eso, bueno, tenemos mejoramiento de algunas uniones vecinales, parada de colectivo, obras de iluminación, plazas. Toda la semana estar en ejercicio, que traigamos progreso a distintas zonas del departamento, porque así como se pavimenta y hoy se está inaugurando la Villa Larga, la Villa Chacabuco, dentro de muy poquito estaremos inaugurando el Foro de Abogados también, el barrio Foro de Abogados, distintas zonas del departamento, porque todos merecemos una mejor calidad de vida y en eso estamos. ¿Del plan de pavimentación de la provincia queda algo todavía pendiente? Sí, queda pendiente. No, o sea, se está ejecutando, se está llevando adelante, se ha pavimentado el Foro de Abogados, es con Foderes, y la calle Malvina Argentina se está trabajando también con Foderes. Ahora vamos a empezar con la calle Baigorri, acá en Marquesado también, desde Libertador hasta Concripto Argentino, que es hasta el regimiento también. Y bueno, hay que seguir en esa senda, ¿no? En esa senda que los vecinos nos tienen acostumbrados, y que lo que queremos darle respuesta, inaugurar una obra toda la semana. Gracias. Gracias, que tengan buena noche.